Muy buenas, bienvenidos a otro podcast más de Rutas Enemigas, el número 194. Ya sabéis, Rutas Enemigas, lo podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, en Spreaker, canal El Show de Rutas Enemigas, en archive.org y a través de radio para en Nava, Asturias. En su blog, pues ahí tenéis el TuneIn, pincháis y lo podéis escuchar todos los... siempre igual, siempre se me queda ahí pillado. A las 12 de la noche, de viernes a sábado, y a las 8 y media los domingos. Hoy, pues el podcast le adelantamos ahí por las redes sociales el miércoles, ya que el jueves, pues yo no voy a estar por aquí, ya que me autoexilio, el corpus para otros. Ya sabéis que no soporto esta ciudad en estas fiestas. Y menos cómo se están poniendo últimamente las cosas, por ejemplo, hoy. Esta ciudad de las tres culturas, o de la media cultura, o de la media neurona, no sé cómo llamarlo, sobre todo a su queridísimo ayuntamiento, pues se dedica a echar de la calle a los músicos que se buscan la vidilla. Claro que sí. Es el apoyo a la cultura que hace este ayuntamiento tan progresista y tan de cambio. Bueno, pues eso. Cosas del ayuntamiento, cosas de palacio, que se dicen. Escuchábamos Accidente para entrar a este programa, el enésimo repaso a su fantástico LP Pulso. Se trataba de Yo Misma, una declaración de intenciones muy clara. Y pues eso, todavía quedan canciones de Accidente y seguiremos poniéndolas. Y hoy el plato principal es una entrevista que vamos a realizar al trío madrileño Wild Animals, que han sacado un nuevo disco, Basements, Music to Fight Hypocrisy, y del cual vamos a escuchar un par de temitas, y lo dicho, vamos a hablar con ellos. Antes de hablar con ellos, vamos a hacer una introducción a esta gente, pues con uno de sus mejores temas del disco. Se llama Heavy Metal Save My Life, Wild Animals. Until the night, the kind of brothers rule just to play along. escuchábamos heavy metal Save My Life, de los Wild Animal, de su último disco, Basements Music for to Fight Hypocrisy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Hola. Muy bien. Hola. Paula, Jamie y Fon, ¿no? Sí. ¿Estáis los tres juntitos? Sí. Ahí estáis con las manos libres, a ver qué tal nos apañamos. Creo que bien. Oye, en enero estuvisteis por aquí en Toledo, en un concierto que organizó Monasterio de Cultura, del cual salí yo encantado, no os conocía de nada y lo disfruté un montón. Y ahí ya os pregunté de hacer una entrevista para Rutas Enemigas y me dijisteis, vamos a entrar a grabar justo ahora. Espérate que termine el proceso de grabación y demás y ya hablamos. Desde entonces hasta hoy, ¿nos podéis hacer un resumen de la película, de los acontecimientos? Fuimos a grabar con Santi García. Bueno, nos fuimos de Toledo, venimos a Madrid. Por el principio, ahí. Dos días después nos fuimos a San Feliu a grabar. Ajá. Dos días después del concierto de San Toledo. Uh-huh. Fuimos a grabar allí, estuvimos unos cuatro días con Santi García ahí en San Feliu. Uh-huh. Y bueno, pues nada, hemos estado tocando poco mientras, haciendo las mezclas, el máster, mandando a fábrica el disco y por fin ya lo tenemos en nuestras manos, el vinilo físico. Ya está en físico, ¿no? Aparte en el Bandcamp, ya lo tenemos, ya la gente puede disfrutar de él físicamente, ¿no? Sí. ¿En qué formatos lo habéis sacado? Pues nosotros en realidad queríamos sacar un vinilo, pero luego así sin quererlo mucho, ha habido gente que se ha propuesto, que nos ha propuesto sacarlo en CD y en cassette, así que al final va a salir en todos los formatos. Ajá. ¿Y dónde puede la gente localizarlo? ¿Hay alguna página en concreto, aparte de que lo estén algunas distris y demás, pero alguna página en internet donde la gente pueda pillarlo? Bueno, nosotros tenemos un Bizcartel, que es como una tiendecilla online donde tenemos todas las cosas, las camisetas, los vinilos y las cosas del grupo. Aunque si nos escriben a Facebook también podemos enviárselo o quedar con quien sea. Y luego, pues cada sello lo vende también por su cuenta, todos los sellos que participan en la edición. El CD lo edita un sello japonés, o sea que para la gente aquí en España, pues igual pedir un CD a Japón es un poco lío, pero nosotros tendremos unas cuantas copias también aquí en Madrid, así que nos lo pueden pedir a nosotros. Ajá. Y el vinilo, pues también tenemos copias nosotros y un montón de sellos que participan, que creo que son nueve sellos en total. Eso es lo que tengo yo aquí en las cuentas, sí. Ocho discográficos, bueno, Becore, que es la que más nombre tiene y más proyección o más trayectoria, y luego ocho más. ¿A qué es debido editar un disco entre tanta gente? Pues la idea es un poco que cuanto más sellos haya y demás lugares distintos, pues al final creemos que conseguimos más difusión. Y no sé, siempre nos hemos movido en el círculo así un poco do it yourself y nos gusta hacer las cosas con sellos así y eso. Uh-huh. Y pues bueno, al final los sellos de ese tipo pues tampoco suele haber un sello que te saque el disco así entero. Sí. Y pues entre una cosa y otra pues lo veíamos lo mejor para nosotros y así lo buscamos desde el principio, vamos. Uh-huh. Aparte este verano hacemos otra gira europea y cuanto más sello hubiera de diferentes países, pues mejor, ¿no? Para la gira, para que el disco tenga más difusión. Sí, son tres sellos de España y luego todos los demás son cada uno de un país. Ajá. Así hay más posibilidades de que el disco ya lo haya escuchado la gente cuando estés por ahí fuera, ¿no? Claro. Más fácil buscar conciertos y, no sé, más difusión. Oye, ¿y lo de crowdfunding no lo habéis planteado en ningún momento? No. No necesita mucho de crowdfunding. No se hace. No. Preferimos gestionarlo un poco nosotros como podamos, pero eso, pues no sé, aunque sean sellos pequeñitos, pues que cada uno aporte lo que pueda. Y no sé, siempre lo hemos hecho así, con otras bandas, con otras cosas y no sé. Habéis comentado antes que el disco, este último, lo grabasteis en San Feliu, en Cataluña. Sí. Habéis cambiado de estudio, el anterior fue en Madrid. ¿Qué ha cambiado? ¿Es un estudio más grande, más medios, menos, más afinidad con el productor, menos? Pues el disco nuevo, sí, Santi ha grabado muchísimos discos ya hace muchos años y quizás captó muy bien, ¿no?, de primer momento lo que queremos hacer, el sonido del grupo y tal. El primer disco quedamos muy contentos también. Era también una cosa que, bueno, conocíamos el que tiene el estudio aquí y bueno, también fue buena experiencia. Pero queríamos dar como un cambio, ¿no? Y un pequeño paso, digamos. Uh-huh. Sí, a ver, el primer disco fue como... Nos lo planteamos más como una especie de demo o algo así, porque llevábamos muy poco tiempo tocando. Fueron las primeras canciones que nos salieron. Queríamos grabarlas para tener algo para poder tocar y eso. Pero fue así un poco... No lo pensamos tanto como esta vez con este, que ya, pues no sé, nos lo curramos más. Y pues no sé, Santi García, pues nos gusta... Conocemos discos que ha grabado de hace mucho, que nos gustan y eso. Y pues, creíamos que iba a ser una cosa buena para el grupo. Un referente de la grabación, ¿no?, en España, de este estilo de música. Ha grabado muchísimas cosas y a nosotros nos gustaba y queríamos hacerlo, que queríamos que el tío, vamos, que lo iba a clavar y la verdad que nos quedamos contentos con lo vimos bastante claro la decisión. Vaya, sí, ya lo veo. Eso escucho. Oye, vamos con el subtítulo del disco, Music to Fight Hypocrisy. ¿Tiene algún destinatario en concreto o es genérica esta declaración de intenciones? La sociedad en general. O sea, genérica, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el título va un poco con la primera palabra, ¿no? El basement. Es un poco una referencia a pues los sitios donde hemos estado, el circuito, digamos, de alguna forma, en el que nos solemos mover, que conoce a mucha gente que hace esto por, como se dice, ¿no?, por amor al arte y que se sale un poco de la industria musical y tal, y lo hace pues de una forma pasional, y muchas veces ahí encuentras grupos que hablan de cosas políticas o sociales que nos preocupan. Uh-huh. Y que pues igual sirve un poquito para luchar contra la hipocresía. No queríamos decir que nuestra música luchara contra la hipocresía, sino que esos grupos en los que nos hemos inspirado y esas personas en las que nos hemos inspirado, pues lo hacen. El ambiente, el subterráneo musical donde... Sí, la pureza, digamos, que puede tener eso, ¿no? En cuanto a, pues eso, se hacen las cosas de verdad y tal, ¿no? No, que eso extrapolado a cualquier otra cosa que no sea la música también ocurre en muchos sitios. Vamos a otra pregunta más alrededor de vuestra intencionalidad, no musical, sino a lo mejor con los títulos y en este caso o con las imágenes, ¿no? Por ejemplo, el arte de vuestro disco y del anterior, donde veo claramente que hay dos cosas que le dan mucha importancia a la música y a la relación de los seres humanos con la naturaleza, ¿me equivoco? Sí, bueno, eso fue idea de Manu, más bien, ¿no? Del diseñador. Supongo que se inspiró un poco en el nombre del grupo. Y bueno, sí, también un poco lo que dicen las letras. Nosotros le pasamos las letras de cada uno de los dos discos en el momento que hizo el diseño de cada uno, y le dijimos un poco que se inspirase con las letras y tal, y que hiciese lo que quisiese. Y fue lo que le salió. Y lo que salió es eso. y el segundo le hemos vuelto a encargar el diseño, porque también nos gusta tener cierta línea, ¿no? Así como cierta coherencia entre los diseños. Pues bueno, a todo esto el diseñador se llama Manu Griñón, ¿sí?, que es un colega de hace mucho tiempo, que está muy guay todo lo que hace. Pues si alguien quiere buscarlo por ahí. ¿Tiene página o algo? Pues sí, pero ahora mismo no. Es Manu Griñón, porque se llama Manu Griñón con ñ, pero la página es Manu Griñón con n. Sí. Puso es. Ajá. Vale, pues y ahí sí, tiene pues diseños de todo. O punto com, estoy segura. Bueno, si buscas Manu Griñón ilustrador o algo así, un Google o cualquier otro buscador, te va a salir seguro. Lo tienes. Habéis mencionado hace un ratito que vais a salir al extranjero. Tenéis, después de Madrid y de, si no me equivoco, de San Feliu, luego ya os vais fuera, ¿no? Sí. Sí, bueno, el San Feliu al final se ha cambiado de ubicación. Tocamos en un pueblo que se llama Sarria de Ter, que está cerca de San Feliu. Sí. Y ya a partir de ahí, pues, Francia y... Carretera. Sí. ¿Que dónde, a qué países vais a acercaros? Pues Francia, Suiza, República Checa, Austria, Alemania. Uh-huh. Estamos todavía intentando conseguir una fecha en Dinamarca, que a ver si hay manera, que está complicado. Luego Holanda, y la idea también es ir pasar por Bélgica, que lo mismo, nos faltan ahí un par de fechas que estamos todavía buscando, y creo que ya está. No es la primera vez que salís al extranjero, ¿verdad? No, esta sería ya la tercera. ¿No resulta nada difícil girar por allí fuera? Bueno, muy es relativo, difícil, fácil. No sé, sí, sí que cuesta. A veces es complicado, o sea, tienes que mandar muchos emails, tienes que, al final, todo lo hacemos nosotros. Y bueno, pues te lo tienes que currar un poco, pero bueno, al final se va saliendo. Hoy en día con las redes sociales es más fácil, ¿no? Contactar con gente de otros países y... con gente que tiene grupos o sellos o que colectivos que montan conciertos, así. Supongo que hoy en día es más fácil con internet, pero bueno, al final sí, puedes mandar 200 emails, te contesten 10 y montarlo, ¿no? Con tiempo, lo empezamos hace unos cuantos meses antes y va saliendo poco a poco. Cuando empecé a contactar con vosotros para esta entrevista íbamos cuadrando fechas, me dijisteis, cuidado con estas fechas porque vamos a estar súper liados, tenemos el FIES 4. ¿Qué es el FIES 4? Pues es la cuarta edición de un festival de Yosef que montamos aquí en Madrid. Jamie no está muy implicado, pero Paula y yo sí que estamos más implicados porque tenemos un sello también. Bueno, uh-huh. Paula tiene un sello, yo tengo otro sello. Y lo montamos con otros colegas de aquí de Madrid que tienen también otro sello, que son Calella. Uh-huh. Y pues nada, eso es el cuarto año que lo vamos a hacer ya. Y hombre, pues sí, estamos un poco liados, la verdad, es un poco lío. Es un festival de 3 días que se hace en la sala Bulliches. Sí. Jueves, viernes y sábado tocan cuatro grupos cada día. Son este fin de semana próximo, ¿no? Jueves, viernes y sábado. ¿Nos podéis decir el precio y demás? ¿Horarios? Sí, sale. 20 euros vale el abono. Ajá. El abono para los 3 días son 20 euros. Sí. Y luego cada día vale 8 euros. Ajá. Y empezarán pues todos los días los conciertos sobre las 10:30. Ajá. Y acaba pues sobre las 12:30, una o así, acabará cada día. Y eso, pues son 4 grupos que tocará una media hora cada grupo, dependiendo. Uh-huh. Y nada, y hazme un resumen de quién va a tocar, así por encima. Pues el jueves tocan Bonflower, Lluvia de Ciervos, Robo y No More Lies. Uh-huh. Luego el viernes... La Letra Pequeña, Please Wait, Calavento y Young Blood. Uh-huh. Y el sábado Libia, Sudor, Ockman y Adelaide. Muy bien. Y vamos, perdona. Perdona, no sé si como has dicho, es en la Burlitz del Ballroom sí. En Madrid. Burlitz, ahí al lado de la Gran Vía, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a poner ahora un par de canciones de estos grupos que he inventado. Voy a poner a No More Lies y a Adrenalized. Uh-huh. Y pues nada más. Hasta aquí ha llegado la entrevista. Nada más que daros mucho las gracias por haber estado ahí pendientes y atentos a mi llamada. A los tres. Gracias a ti por llamarnos. Bueno. Y gracias por dejarte y por el programa y eso. Nada, paso estamos, oiga. Bueno, que vaya bien y si no nos vemos antes, pues que la gira por ahí por Europa se dé chachi. Muchas Muchas gracias. gracias. Ay, el 11 de junio presentamos el disco aquí en Madrid. Ah, vale, bien dicho. Pulitzer También, también. también en Wurlitzer. Sí, pues si quiere pasar la gente, tocamos con Troika y con Ah. Radical Steels, que son dos grupos de colegas de aquí de Madrid. Perdona que el último grupo se ha cortado un poco, no lo he Sí. entendido. Roller Coaster Kills. Ah, Rollercoaster Tycoon. Las Vale. dos bandas de Madrid y son colegas. Pues nada, queda dicho. Nada más. Venga, Salud chao. y muchas gracias. Venga, Nos chao. vemos. Hasta luego. Con Wave Goodbye Coastline. Y ahora vamos a escuchar a un par de grupos de los que van a actuar en el festival de que hemos hablado, en el Fies 4. Uno de ellos viene de Barcelona, vamos, de Cataluña, de la Costa Brava, perdón, es un trío, se llaman No More Lies. Llevan ya tiempo, son veteranos desde el 97, unos veteranos del post-hardcore peninsular, ya con los pelos blancos, pero son bastante rácanos en discos, la verdad es que han sacado pocos. Y el último es de hace un par de años, de 2014, editado en Vicor, y se llama In the Shade of Expectation. Pues a qué suena esta gente, pues esa escuela de Washington DC, de los Fugazi. Y también yo a veces les emparejo con un poquito con ese grupo fantástico ya inactivo, desgraciadamente, debido a la muerte de uno de los componentes, que son los Reapers de Tarragona. Vamos a escuchar a esta gente, a No More Lies, con su canción del mismo título que el disco, In the Shade of Expectation. Ahí estaban. No More Lies. Sí, señor, con ese In the Shade of Expectation. Y otro grupo más de los que tocan. Estos, los No More Lies, tocaban el jueves, si no me equivoco, sí, el jueves 26. Y los que vienen ahora tocan el sábado 28. Se llaman Adrenalized. Es un cuarteto de hardcore melódico muy trayero, de Donosti. Y vamos a poner una canción de su tercer LP del 2013, Tales from the Lost Generation. Perdón. Estos tíos son unos frikis de cuidado, porque la verdad es que yo es una de las cosas más raras que he visto nunca. O sea, ya te digo, la fricada más gorda que he visto al sacar un disco, una de las mayores. Bueno, este disco, el Tales from the Lost Generation, tiene 13 cortes, ¿no? Pues entonces han sacado, creo que este año o el año pasado, una fricada de versión en videojuego, versión podríamos decir videojuego, ¿no?, de este LP, que se llama Tales from the 8-Bit Generation. Son los 13 cortes del disco convertidos a 8 bits por Mario SK 8 Score y repartidos en floppy disk de mega y medio de colores. O sea, la hostia. Una edición limitada de 50 copias. O sea, yo no sé, pero meteros en su Bandcamp y escucharlo porque es súper curioso, ¿no? Así como en plan Mario Bros, ¿no? Las mismas canciones en plan Mario Bros. Eso es súper extraño. Muy curioso, sí, señor. Vamos a escuchar la versión original de este Death Inside de Adrenalized, que suena tal que así. Coming back for another dose. This is the taste of decadence. Swallow it, sit down, enjoy the show. Hardly values I've seen on TV. Buckets full and empty smiles. The mall is dead, the mall is dead inside. Dead inside. He's dead inside. Guys, we're busy modern age, crying on their own like an old game, sitting on your throne. They are playing the last chords of a creepy attack song, dealing with the demons, demons from the past. He's dead inside. Bueno, pues ahí estaban Adrenalized y dejamos ya el FIES 4 y la zona, podríamos decir, durilla del programa, ¿no? Ahora pasamos a otro bloque. En este caso son novedades de pesos pesados, de peso gente gorda, podríamos decir. Y empezamos con Piggy Harvey, la cantante inglesa, con su noveno LP. The Hope Six Demolition Project, pues que salió en abril, el mes pasado. El título del LP se refiere a un programa de urbanismo que existe en Estados Unidos que se llama Hope Six, que sobre el papel es para regenerar zonas urbanas chungas, ¿no?, por así decirlo, muy, muy jodidas por las condiciones socioeconómicas, pero que en el fondo no es nada más que gentrificación de la buena. O sea, coger zonas céntricas, echar a la chusma, entre comillas, y construir y edificar y restaurar y remodelar edificios para que la nueva burguesía entre a vivir a precio de oro. Eso es lo que hacen. Parece ser que estas canciones y este título del disco no asentan muy bien por allí. y han llegado a decir que la Pidgey Harvey es una full, o sea, gente político, ¿sabes? O sea, que como se sabe muy bien, como tenemos aquí una muestra en Toledo, entiende mucho de música. Pues eso, que Pidgey Harvey era una full de Estambul que no valía para, ¿no? Por meterse con ellos, es un intocable, ya sabéis. Pues estas canciones que incluyen este disco son canciones escritas durante un viaje que realizó Pidgey por Kosovo, un viaje que se filmó y del cual pues ha salido vídeos, como el vídeo de la canción que vamos a escuchar, The Will. Para mí, la mejor canción de todo el disco, porque está un poquito por debajo de, no sé, que la verdad es que Pidgey Harvey desde un tiempo a esta parte su discografía ha ido cuesta abajo. Nunca ha sido mala, ¿no? Pero no tiene discos patéticos y tal, pero ya no es lo mismo. Y en este disco pues sigue sin levantarme del asiento, excepto esta canción, que la verdad es que está muy bien. Un disco que se grabó en una especie de performance delante del público, un acto, en una actuación o una instalación, podríamos decir, que se llama Recording in Process. Vamos a dejar de hablar. Vamos a escuchar The Will de Pidgey Harvey, incluida en su último disco. We'll be right back. Ahí está, Billy Harvey, The Will, una canción muy rica, sí señor, pero poco más, desde mi punto de vista, ahí en este EP. Y de Vaca Sagrada a Vaca Sagrada, y a un noveno disco también, se trata de Radiohead. Su noveno disco se llamará Amun Shaped Pool, y estará disponible en formato físico el mes que viene, pero ya está en descarga, parece ser. Durante este mes apareció en descarga. Y no sé qué decir de estos tíos. A mí me pasa lo contrario, podríamos decir, que con PJ Harvey, ¿no? Bueno, salvando las distancias. O sea, con PJ Harvey voy hacia abajo, y con estos tíos de repente, a estas alturas de la película, me hacen clic en la pelota. Siempre me ha parecido una banda a la que prestar poca atención, la verdad. Exceptuando algún que otro destello por aquí, como por ejemplo en OK Computer, esa canción que se llama No Surprise, esa que está, se le ve solo al Tom York así metido como una escafandra que se va llenando de agua. Pero siempre me han parecido unos pedantes. Pero de repente llega esta canción, Daydream, uno de los adelantos del disco, y ya te digo, hace un clic. No sé si será ese sonido así un poco como Sigur Rós que tiene. La cuestión es que me hace pensar que tengo que revisarlos. Eso es lo que tengo claro. Y nada, vamos a escuchar esta canción, que me parece un temazo, la verdad. Un temazo bastante potente. Daydream, Radiohead. Pues ahí estaba Radiohead con este adelanto de su próximo disco. Y antes que nada, pues pedir disculpas a la audiencia porque algunos temas se oyen un poquito como el ojete, más o menos. Pero bueno, dificultades técnicas, pues es lo que tienen. Y uno que es un poco gualtrapa también. Aunque algunos seguro, alguna mala lengua, algún oyente, no sé yo, que lo van a pensar, dirá, no hay nada que hacer si es Radiohead, ¿cómo quieres que se oiga bien? O sea, bueno, pues ahí estaba, Radiohead. Ya te digo, a mi edad me va a gustar este grupo. Y vamos con otra vaca sagrada, más bien tres vacas sagradas, ¿no? Es un supergrupo, que no sé la proyección que tendrá, pero por lo pronto ya hay un disco que saldrá el mes que viene y una gira por Estados Unidos y Canadá en marcha. Se trata de un trío de tres mujeres. Neko Case, la figura del nuevo rock alternativo. Katie Lang, una veterana cantante de country canadiense. Y Laura Bates, una cantante neofolk y de estar de ahora, ¿no? Y pues ellas tres han juntado y han formado, esto se llama Case / Lang / Bates. Y van a sacar un disco, como decía, que se llama igual que su nombre artístico, ¿no? De este disco hay por ahí cuatro canciones en las plataformas estas de escucha por internet disponibles y son una delicia, la verdad, las cuatro. Desde el pop luminoso a un remedo de estándares un poco así Roy Orbisoniano, podríamos decir, o a un pop psicodélico light, suave, ¿no? Y esto es lo que vamos a poner ahora, una canción que se llama Delirium, que me parece a mí la más destacable de las cuatro que he oído por ahora. Vamos a escuchar a este supergrupo, Case Lang Bates, Delirium. Pasamos a otro bloque distinto, el psicotrónico. poquito de psicodelia variada o funk incluso. Y empezamos pues con un grupo novedoso, llevan funcionando desde 2011, novedoso que vamos, que llevan poco, porque luego su sonido pues no es tan novedoso, ¿no? Vienen de Londres, se llaman The Magnetic Mind y pues trajinan pues un muy académicamente psicodelia, pero muy bien hecha, con una voz femenina al frente. Dicen de que si se parece a Grace Slick, pues puede ser, pero a mí me parece más Shocking Blue o la cantante de Shocking Blue, o incluso algunas veces me recuerda a las chicas de Los Mamas and the Papas, no sé. Tienen poco editado esta gente, tres singles y un LP, nada más. Lo que vamos a escuchar es la cara B de su último 7 pulgadas, que en la cara A está Couldn't Understand, y esta canción que vamos a escuchar se llama No One's Child, The Magnetic Mind. A por una cosa un poco más castiza, ¿no? Se trata de un grupo breve, solo editaron un single. Por un lado estaba la cara un tema de Sam Cooke, Love Will Find a Way, y por otro lado teníamos esa canción que vamos a escuchar, que es propia, se llama Tina, un conjunto de funk soul, poquito voladillo, multiracial, y que se dedicaba a tocar en las discotecas costeras por esa España de los 70. La canción pues la he descubierto en un recopilatorio que se llama The Spanish Trip, 23 Obscure Freak Artifacts from the Hispanic Underground Scene, en su subtítulo, y donde podemos encontrar pues desde grupos como Storm a los Beta, pasando por los Gatos Negros, ¿no? Por ejemplo. Y ahí pues encontramos este Tina de los Afro Kings. We'll be right back. Los Ignotos Afro Kings con Tina. Y seguimos con fricadas. Pero esta ya es una de las mías de siempre. Hace mucho tiempo que no le pongo, pues le voy a poner ya. Ennio Morricone. Una de sus cositas así rarunas y voladillas. Un poquito flipadas. Se trata de una canción incluida en la banda sonora de Il Serpente. De Serpent o El Serpiente en castellano. Una película del 73. Un thriller de espionaje con Henry Fonda y Jules Briner en horas bajas, y que es un tema pues trepidante, con una línea de bajo super marcada ahí, y con la voz de la colaboradora habitual de Morricone, Eda del Orso, sobrevolando el tema, ¿no? Se llama Nadine. Aladdin del maestro Morricone. Tiene que sonar de vez en cuando para que me refresque a mí la mente. Vamos ahora a Toledo con el último bloque, podríamos decir el último bloque del programa, y vamos a anunciar pues un festivalillo que se va a dar aquí en nada, o sea, este fin de semana. No, este fin de semana no, al siguiente, perdón. El 4 de junio, a partir de las 12, ahí en el Parque de los Alcázares, en el Polígono, polígono residencial, más bien. Pues en este parque que está a la Rotonda de los Patos, para arriba, el parque que está a la derecha, una manzanilla más para adelante, pues ahí. Un festival que tiene el título de Mi Barrio Sin Amianto. Está claro, lo organiza la Asociación de Vecinos del Tajo y la plataforma Mi Barrio Sin Amianto con motivo de las protestas que se están llevando a cabo por a favor de la retirada de las toneladas de amianto que hay ahí en el polígono. Tocan en este concierto Homo Sapiens, los Hammond Brothers, Álvaro Gómez, Trifolca y la banda que vamos a escuchar ahora, Nightflite o Night Flight. Vamos a escuchar una canción de su primer LP del mismo título, de título Rose and Blue, el mismo título de la canción que vamos a poner, eso es lo que quería decir, y que es del 2013. Grupo Toledano, en marcha desde el año 2003, actualmente tiene en su alineación a Eduardo Rodríguez al teclado, Antonio Casquero a la guitarra y David Martos a la batería, un grupo que se dedica a hacer instrumentales como este que vamos a escuchar, Rose and Blue. Night Flight o Night Flight. Podréis escuchar en este festival Mi Barrio Sin Amianto el día 4 de junio a partir de las 12 de la mañana del mediodía en el Parque de los Alcázares, en el Polígono Residencial, organizado por la Asociación de Vecinos del Tajo y la plataforma Mi Barrio Sin Amianto. A los trastos, a los instrumentos, estarán Homo Sapiens, Lujamen Brothers, Álvaro Gómez, Trifolca y Niteflite. Y ahora voy a proceder a leer, porque mejor que yo lo hacen ellos, un pequeño comunicado que nos han enviado la gente de la plataforma Mi Barrio Sin Amianto para explicar esta problemática. Procedo. Buenos días. A continuación les remitimos un resumen de la problemática del amianto y la situación actual. Como era sabido por muchos, otros tantos no teníamos ni idea del problema ni de la dimensión del mismo, desde hace más de una década contamos con unos 8.000 metros cuadrados de terreno muy próximo a nuestras viviendas, con toneladas de amianto disperso por el terreno, en varias montañas, incluso invadiendo el cauce del arroyo Ramabujas. Las viviendas se encuentran a 300 metros de tal barbarie. Se trata de toneladas de amianto en muchos estados, muchas zonas erosionadas, polvo, material en descomposición, etc. Las fibras de amianto se desplazan a través del aire, cosa que ha quedado más que comprobada con las mediciones positivas de amianto en el aire que se han obtenido junto a nuestras viviendas. El amianto es muy cancerígeno y no existe ninguna cantidad mínima del mismo que no constituya peligro. Nuestra percepción y sensación de alarma, tan incómoda para el sector político, se ha visto respaldada por expertos en el tema. Expertos que al ver las dimensiones del terreno afectado y el estado del vertido se han llevado las manos a la cabeza. Hace unos días la Confederación Hidrográfica del Tajo se ha comprometido a la retirada del vertido correspondiente al arroyo de Ramabujas. Ha cuantificado que se trata de 40 toneladas, unos 70 metros cuadrados. Viendo sobre el terreno las dimensiones del vertido sobre el cauce y alrededores, nos consta que la retirada que han estimado es únicamente la del cauce, sin tener en cuenta las zonas de servidumbre y de policía, 5 y 10 y 100 metros respectivamente a cada lado del cauce. Por otro lado, desde la Junta han procedido a confirmar que retirarán el vertido de amianto que se encuentra en uno de sus terrenos, el conocido barrio avanzado. Vertido insignificante en cuanto a volumen en comparación con la inmensa cantidad que hay frente a cientos de viviendas de protección oficial que no sabemos ni por qué se construyeron si ya existían tales vertidos. En la actualidad y tras la creación, por unanimidad de todos los partidos, de una comisión que estudie y dé solución al caso, las administraciones han dado un plazo de 3 meses para estudiar el problema del amianto, hacer un diagnóstico y una propuesta de actuación. Hasta ahora no hay ninguna intención de hacerse cargo del grueso del problema, los cientos de toneladas dispersos por las fincas que rodean el arroyo Ramabujas. Sin el tratamiento o retirada del amianto de todas estas zonas, el problema jamás quedaría resuelto. Es por ello por lo que instamos a todas las administraciones a que cumplan con sus responsabilidades y den una solución total y definitiva a este grave problema de salud pública y medioambiental. Espero que este pequeño resumen les aclare el proceso y que también ayude a concienciar acerca de la magnitud del problema. Pues se queda dicho este comunicado de la plataforma de Mi Barrio Sin Amianto. Acudir al Festi. Peña. Bueno, vamos con el final ya del programa. Y vamos a ir con un tío que había leído 1.000 millones de cosas de él y tal, pero nunca le había prestado atención. Se trata del niño de Elche, un fulano al que llegó tarde y que se trabaja unos palos que está entre lo vanguardista y lo flamenco más heterodoxo. Dos cosas que para mi gusto casan muy bien. Y de que vamos a poner una canción que está incluida dentro de su disco del año pasado, Voces del Extremo. Se llama Comunista, está dedicada a mi muy querido Santiago Carrillo. Y yo qué sé, yo lo único que decir que cuidado con los del cambio, esto no vaya a ser que venga otro Santiago Carrillo, ¿no? Pues eso, vamos a escuchar al niño del Che, el comunista. Que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel que oliese revolucionario. Era tan comunista que terminaba era tan comunista que obliga a su base a reintegrarse al sindicato vertical, vertical del franquismo. Era tan comunista que obliga a su base estudiantil a reintegrarse en el CEU, gremio de la falange. Era tan comunista que en la Francia de De Gaulle su figura lucía en coche descapotable. Rica la del niño del Che. Ea, Arsa. Ahí estaba. Bueno, y ya esto se ha acabado. Y vamos con la última. Se trata de uno de tantos cantautores de los 60 norteamericanos. Un poquito olvidado. Se llama Tom Rush. Y vamos a poner un disco de su homónimo, ¿no? Se llama como él, Tom Rush, tal cual. Editado por Elektra en el año 1965, y que, aunque no tenga que ver directamente, pues me ha recordado a los golfos de los papeles de Panamá, toda esa cochambre de derechas y de izquierdas que les gusta reírse de nosotros a modo. Digo que no tiene que ver, y no lo tiene, pero algo sí que tiene. La canción trata sobre un tren, el Panama Limited, que era un tren que iba desde Chicago hasta Nueva Orleans y que utilizaba mucho la gente sin hogar, los vagabundos, hobos de Estados Unidos. Cuando llegaba el invierno, pues bajaban en él hacia los calores. Y pues tiene que ver porque esta gentuza lo que pretenderán es que todos nosotros nos dediquemos a andar descalzos por la vida. Vamos a escuchar a Tom Rush de Panama Limited y nada más que despedirme de vosotros y vosotras y emplazaros al próximo programa, podcast número 195, en el que tendremos aquí a los micrófonos a la gente de Al Tirón. ¡Hala! Ahí os quedáis. ¡Hasta luego! Song about a train. It's called the Panama Limited. Panama Limited, she's a train, runs from Washington, D.C. down on to New Orleans. That train, she's a special streamline, you know, and she's fast. That train's so fast, the hobos don't mess with that train. They just stand by the track with their hat in their hand. I had a girl, she was leaving one morning on that train. She got up singing and crying. She said, "Daddy, hey, and I hate to go. Hey, hey, hey. hey. We're walking on down Union Depot. Way off in the distance, she heard a train whistle blow, and she asked me, was that the Panama Limited? I said, no, babe, that's a local freight. She said, how can you tell? I said, well, they blow a little bit different. Local freight, she blows like this. Panama Limited, she blows a little bit more lonesome. Blows a little bit like this. She said, what time is train time? I said, I don't know anything about train time, babe. I'm just hanging around trying to make a few dimes. She got up singing and crying. She said, Daddy, it's all right the way you turned me down. Hey, Mama ain't got a dime. She went running on ahead down Union Depot. And I went running after to beg forgiveness for the words I'd said. I got down the bottom of Union Depot steps. I looked up ahead, and there she was all the way up on top of the steps. And I called her name. When she heard me call her name, she turned back, and she called back to me over her left shoulder. She said, too late, too late, too late, too late. Hey, Mama gonna leave you now. Just then you hear the Panama Limited blowing 36 miles out of Memphis, Tennessee. She went running up to the depot agent. She asked him what time train time was. He said, you go lean your head down on the track, babe, and when you hear the rail popping, you know train time won't be long. She went over and she leaned her head down against this cold steel rail, and she could hear the Panama Limited coming in. She got up singing and crying. She said, Daddy, I hate to leave my home. Hey, and I believe I'll lose my mind. I went over to her, you know, and put my arms around her. We stood there for a while, and pretty soon the Panama Limited, she's out on the edge of town. All the way in Union Depot, you can hear when the engineer's coming down on a crossing. He cuts down on the air brakes, it sounds like this. Thank you. My gal, she's up singing and crying. She said, Daddy, I may never see your face no more. Hey, Mama ain't got a home. Soon out of Panama Limb, she's coming on in the station. Engineer, he's bringing her in fast, but he's slowing down. He's sitting way up high there in the peak seat. He keeps pulling on the bell rope. The bell keeps on toning. Sound like this. Gone everywhere but home.